es para lucirse. Yo te dejaré bailar si tienes para lucirte. Yo te dejaré bailar. Mama chana mi son mama chana eh. Ey, para que gocen mama chana mi son mama chana eh. Ey, para que gocen. Tremendo cumbán, es sabrosito mi cumbán, tremendo cumbán.